¿Qué opina usted de la participación de la gente de Rosario en el bingo que realizamos hoy día? Usted como presidente del Centro Social y Cultural señor Patricio Mercado. La respuesta ha sido muy buena, así que estamos muy contentos con los muchachos del Centro Social y Cultural Cutral. Agradecido también a toda la gente que apoyó, que está apoyando, y a los que donaron los premios a la escuela, a los que vinieron a cooperar en el bingo. Y nada, agradecido de todo corazón, de todo el Centro Social y Cultural Cutral, y que sigan apoyando esta radio comunitaria, la primera en la historia en Rosario. ¿Qué te pareció el bingo? Mira, ¿sabes? Fue bastante bueno el bingo, nada que decir. Igual al principio cuando llegué lo encontré un poco distinto a los demás bingos en los cuales había estado. Pero igual parece que hoy día tuve un poquito de suerte, así que bueno, gracias a Dios por la oportunidad que me dio de ganar un par de premios. ¿Qué le pareció el bingo? Bien, bueno. ¿Le gustó? Sí. ¿Se ganó algo? Una polerita me gané, te recuerdo, de radio. Gracias, amigo. ¿Cuál es su nombre? Sebastián Mercado. Súper bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué sacó? El reloj y la botella de pisco con la bebida. ¿Qué le pareció la organización? Buena, porque hay que apoyar a los chiquillos. Hay que apoyarlos. Porque ellos necesitan bastante. ¿Cuál es su nombre? Rosa. ¿Qué te sacaste? Un juego de rosa. ¿Qué te pareció el bingo? Bueno, no, estaba muy entretenido. El animador todo poniendo la chamuya buena. ¿Cuál es tu nombre? Luis López, FMC. ¿Qué opinas tú de este bingo que hoy día organizó la Radio Conciencia? Yo encuentro que es bueno que hagan esta cooperación, que ayuden aquí a la gente que lo necesita, y así se la apoya más a la radio, para que tire más para arriba, ¿no?